especial para marcha. Es un día de lucha, es un día que tiene el alcance político de visibilizar esas luchas que se vienen dando. En principio, para reivindicar precisamente esa situación de la mujer que, más allá de ser o no asalariada, es trabajadora. Y por ahí lo que se tiene discusión es si nació como homenaje a las obreras textiles quemadas por su patrón en Estados Unidos, o realmente venía de antes pensado ese día y está muy ligado a la lucha por el socialismo y por la paz de Clara Zetkin y otras compañeras que participaron de una conferencia internacional de mujeres socialistas. Siempre está ligado el día y el término a la lucha de las mujeres por reivindicaciones de género, pero también contra todas las opresiones, ¿no? La toma de conciencia respecto a los derechos que aún nos faltan conquistar a las mujeres es responsabilidad, por supuesto, de las mujeres por ser sujeto específico de liberación. Yo digo, ahí hay un sentido muy claro de acompañamiento y de compromiso. Hay grupos de varones que se están juntando ya, que han encontrado una síntesis muy interesante también para mostrar su lucha, que es ni machos ni fachos, porque lo que está claro es que no se está en contra del hombre, sino en contra del machismo. Ese es uno de los mitos y una de las respuestas que siempre las mujeres tenemos que dar en un sentido común que nos hace como en veredas enfrentadas con el hombre, cuando en realidad lo que enfrentamos es al patriarcado y a esa manera de concebir el mundo jerárquicamente, ¿no? La violencia contra las mujeres, que lamentablemente existe también en grupos con cierta conciencia social, con conciencias y necesidades de cambio en lo social, digamos, esa violencia a veces también se ejerce, y contra eso tenemos que luchar hoy. Digamos, no, nada debe dejarse para cuando hayamos logrado ese cambio social. Sí. No hay día después. Realmente, así como como la revolución tiene que ser cotidiana de todas y todos, y fundamentalmente también con cada uno y cada una, tiene que darse absolutamente en todos los ámbitos, ¿no?